estuve a cargo 16 años, arrancaron antes del año 2000. Arrancamos con el Búho Núñez, el papá de Roque, que era un gran ciclista que tuvo Eduardo Castells. Y bueno, fui trabajando de a poquito y fueron muchos años de desgaste. Te desgasta estar permanentemente en un área. Y por ahí, otra de las cosas que por ahí también te desgastan es que a veces en la provincia se promueve mucho el deporte, pero cuando vos precisás la materia no la tenés, o sea, la ayuda nunca aparece. Y por ahí es muy difícil remarla solo. En el caso mío, yo pedía bicicleta prestada, conseguía las cosas, he conseguido trofeos, he hecho varios campeonatos, todo donado por los mismos ex ciclistas y ciclistas. Entonces, por ahí me pongo a pensar y me puse a pensar este último tiempo, digo, no puede ser que por ahí se funcionan, que se llenan la boca hablando de deporte y resulta que apoyan al deporte. Y resulta que a mí la ayuda nunca me llegó, ni una sola bicicleta. Entonces digo, ¿cómo puede ser que para otro deporte siempre salen las partidas de dinero y para el ciclismo no, nunca nada? Entonces decidí hacer un paso al costado y bueno, por ahí hay gente que la ve más fácil, pero hay mucha gente me ha dicho en la calle, porque no te da lástima a los chicos, le digo, a mí siempre lástima a los chicos, pero no puedo tampoco estar pensando eso, porque los funcionarios son los que tienen la herramienta necesaria como para poderlo corregir. No puede hacer una carrera vos y tenés que poner la plata vos. Creo que lo mejor que hay es el gobierno. Yo veo que en otros deportes, como el fútbol, ponen premios si ganás un campeonato o no, o en infraestructura, lo que sea. En este caso, bueno, ponés premio en bicicleta, que se buscarle la vuelta, pero mantener igual la actividad, la llama encendida de los chicos. Porque para un chico es muy difícil decir, ahora, armate una bicicleta. Los padres no pueden armar una bicicleta porque es caro, es costoso. La mayoría es el deporte caro que eligen los pobres, es así. Y lamentablemente el que tiene medio lo puede hacer, pero son muy poquitos los que tienen esa posibilidad. Y yo siempre pensé en grupo. Está bien, el que la puede tener la tenga, pero yo también pienso en el que no tiene. Entonces hay muchos comercios que me han donado bicicletas y se las hemos dado a los chicos, así para el uso cotidiano, diario. Pero no alcanza, yo he puesto esfuerzo a más no poder y me di cuenta de que no, que creo que ya cumplí el ciclo. Y bueno, que por ahí la gente que por ahí me alienta, yo le agradezco un montón que me tengan en cuenta, porque veo que me han reconocido todo este tiempo que estuve a cargo de la escuela. Pero bueno, que por ahí intenten los padres de reunirse entre ellos, más o menos vieron cómo es la movida, si iría a pedalear a la pista, no es gran cosa, sin más que son chiquititos, que donde yo siempre digo que tienen que jugar ellos. Entonces, ponerse de acuerdo entre los padres, bueno, podés llevar a cabo la actividad que hacíamos juntos, pero en forma familiar. Yo creo que se van a juntar mucho más chicos también. ¿Vos dialogaste por ahí con algún referente del gobierno, no sé si local, provincial y demás? ¿Qué te han dicho en esta respuesta? Porque fue una respuesta que está pensada, no es algo improvisado y demás. Está decidido. No, yo hace tiempo ya que vengo, porque no he hablado con ninguno del gobierno, pero si sabemos que en la provincia de La Pampa, tantos habitantes y tantas localidades que hay, y la escuelita de ciclismo, la que existe solamente la Eduardo Castells, no hay mucho para buscar y se tiene que decidir el gobierno. Yo creo que por ahí, no sé si le corresponde a Mudévar o a quién, pero a mí la ayuda para el ciclismo nunca me llegó. Yo entiendo que Manchi puso lo mejor, porque siempre estuvo predispuesto para poder ayudar a los chicos, y en su forma y en lo que él podía siempre me ayudó. Yo tengo que agradecerle al Manchi, del cual también aprendí mucho a lo que es el sistema organizativo, porque no es fácil. Parece una cosa, pero en el momento que vos estás metido en la actividad es totalmente diferente. Por ahí de afuera la ves de una forma, pero cuando estás adentro tenés muchos detalles, tenés que tener un seguro, tenés que usar casco con los chicos, se te cae un chico, es muy peligroso, se te quiebran, por ahí tenés hasta el inconveniente que te podés comer un juicio, porque entonces tenés que tener, esos son detalles fundamentales. Y por ahí el de afuera no lo ve y se piensan que por ahí, porque vos estás ahí, y lo hace fácil. Para mí no es nada fácil. Entonces yo decidí directamente hacer un paso al costado y darle oportunidad a gente nueva, que más joven, que por ahí tiene otra idea, que me parece que lo tienen, o sea, está merecido darle la posibilidad a otra persona. ¿Y cómo va a seguir esta escuela? ¿Tenés alguna idea? ¿Te dijeron no, algo? No, en este momento no. Yo ya directamente a Manchi le informé que ya no sigo más. Perfecto. Y que a los padres también les aclaré, pero que cuando necesiten una gochada mía, que me llamen, que yo voy a estar a disposición de ellos, porque yo es imposible a veces despegarte a los chicos, porque yo lo tomo como padre e hijo, ¿entendés? Al ser padre uno ya lo toma de otra manera. Y bueno, por ahí lo que necesiten y esté dentro de mis posibilidades, para mí va a ser un gusto y yo no lo voy a abandonar nunca. De todas maneras, en esta cuarta fecha del Campeonato Pampeano vas a estar a cargo. Sí, voy a estar. Tomé el compromiso y ya le dije a Manchi, no hay ningún problema. Así que sí, a mí no me gusta fallar porque me parece que si uno da la palabra tiene que cumplir. Entonces, lo mejor, lo más conveniente es que yo pueda estar el 21 acá en Castel cerrando el campeonato. Un campeonato que fue lindo. Por ahí se complicó las primeras fechas por el hecho de la inclemencia del tiempo, pero bueno, es una lotería el tiempo, ¿no? Por ahí está lo más bien y por ahí yo, pues, se fueron suspendiendo, pero. Y después se viene la temporada de ruta, que bueno, vamos a empezar a pedalear y bueno, en las que podamos vamos a participar también. Justamente mi próxima pregunta iba a eso, que. Planeadas para lo que resta del año y en cuanto a ciclismo, porque no te va a despegar la actividad. No, precisamente el 28 de agosto hay el criterio de apertura en el Autódromo Provincia de La Pampa en Toay, y bueno, donde tenemos pensado ya rodar un poco prueba de ruta, que por ahí a mí me sientan mejor que en la pista. Entonces, el sistema, que soy muy grandote, me cuesta mucho los piques, eso, entonces por ahí en la ruta me da toma. Pero después, prueba que vaya saliendo en la provincia, vamos a tratar de estar atentos y bueno, tratar por lo menos de ir a representar a Eduardo Castex. Bueno, Héctor, realmente nada, felicitarte por esta gestión, estos años que han sido muy buenos en el ciclismo. Ha vuelto el Campeonato Pampeano a Castex, sí, detalle no menor. 21 años que no venía. 21 años hacía que no venía, es verdad. Y bueno, en cuanto a infraestructura, han mejorado la pista, sí. Han trabajado mucho en el verano en este parate. Y bueno, la verdad que ha ofrecido un espacio de recreación social para los chicos, y eso es lo importante. Vemos siempre cada sábado la familia yendo, apoyando, y vos a cargo has hecho algo importante para el deporte en Castex, no solo para el ciclismo. Así que nada, felicitarte y lo mejor para lo que te propongas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, a Javier, a vos, a Ariel. Y bueno, quiero felicitar a los chicos porque realmente ayer... se trajeron premio a todo y para mí eso es muy importante, viste, verlo. Algunos chiquitos que nacieron conmigo, que casi de cuna iban a la escuelita, y hoy tenerlos más grandecitos y que sigan siempre amando el deporte, que creo que el deporte te forma como persona también. Y yo siempre les digo, respeten a las personas grandes, dialoguen, escuchen y traten siempre de ser buenas personas. El deporte creo que te forma como persona. Y bueno, ojalá la persona que, si va a seguir la escuelita, que la persona que continúe, o si necesita algo de mí, que cuente conmigo, que yo le voy a poder dar una mano también.